adentro. Los duendes de la zamba y la flor bailan en mi tierra natal. Ojos negro, piel cobriza, tiene un aire coronial. Yo soy salteño y mi corazón late al compás al bagualear. La luna baja hasta el valle a cantar coplas de ayer bajo el barral. Y en tus vinos Cafayate se enamora el carnaval. Yo soy salteño y mi corazón late al compás al bagualear. La nostalgia me está llamando, por mi zamba quiero llegar. Hasta tus patios de albahaca y señorón, una guitarra y un bandoneón. Yo soy salteño y mi corazón late al compás al bagualear. Hay en mi tierra una copla, es de albahaca y carnaval. Se hace baguala mi sangre, salta, te voy a nombrar. ¡Ja, ven! Suelo cantor, semilla y sudor, y al florecer frutos de amor. Tiene forma de guitarra y en la copla brilla el sol. Yo soy salteño y mi corazón late al compás al bagualear. Río de luz que quiere crecer, Chaco boreal, Montes de Orán, acullico de ilusiones que despierten Cartagal. Yo soy salteño y mi corazón late al compás al bagualear. La nostalgia me está llamando, por mi zamba quiero llegar. Hasta tus patios de albahaca y cedrón, una guitarra y un bandoneón. Yo soy salteño.